diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencerlos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Cuanto más exploro las neurosis, más cuenta me doy de que se trata de una forma moderna de romanticismo. Parte de la misma fuente, una sed de perfección, una obsesión por vivir lo que se ha imaginado. Y si esto resulta ilusorio, se produce entonces un rechazo de la realidad, un poder para imaginar, una incapacidad para perseverar en la propia resistencia, y por último, una inversión de la fuerza creadora que se convierte en fuerza destructora. Muchos románticos se destruyeron a sí mismos porque no podían alcanzar el absoluto, fuera en el campo amoroso o en el creativo. No podían alcanzarlo porque era algo que ellos mismos habían inventado. Era un mito. El neurótico se comporta del mismo modo. Se propone como meta objetivos inalcanzables, imaginarios. Pretende lograr el respeto y la admiración de un padre o una madre que ya no viven, apelando a sustitutos. Trata de conseguir que el mundo le considere, dándole al mundo algo que quizá no desea. Intenta unirse a sus opuestos y establecer relaciones perversas, contrarias, con aquellos que se alejan de él. Tratará de conquistar lo inconquistable. Como el romántico, es un creador y puede aplicar su fuerza inventiva al arte, la ciencia o la historia. Los pacientes lloran cuando descubren que no son víctimas de otras personas, sino de sí mismos. Lloran cuando descubren que son responsables de sus propios sufrimientos. Al exponerles una interpretación imaginaria, subjetiva, su mundo cambia conforme al concepto que de él tienen y conforme a su propia visión del mundo. Anaïs Nin. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Oh, 96.3, La Voladora Radio. 66.6. Radio Diablo. obra y gracia del diablo. Este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Life is just a simple game. Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda. ¿Alguna vez han ustedes intentado hacer un programa de radio mientras se les están cayendo los pantalones? Yo estoy intentándolo ahora. Es muy difícil, tengo que decirlo. Resulta que, por diversas razones, que ni siquiera vendría a cuento contarles aquí, últimamente no como mucho. Supongo que porque mi cuerpo me está pidiendo ese sutil desgaste del hambre, o como diría Franz Kafka, de los artistas del hambre. Y mi cuerpo obliga a mi estómago y a mi mente a que pues no haya mucho alimento adentro la mayor parte del tiempo. Y eso resulta en varias modificaciones del cuerpo. Es curioso cómo el tiempo va. Es curioso cómo el cuerpo va delimitando su espacio. Digamos, frente a todas aquellas cosas con las que cotidianamente nos relacionamos. Un ejemplo muy bueno es la cama. Tenemos una relación muy particular y muy íntima con nuestra cama. No sé si ustedes se han percatado, o tal vez sea un error, más que un error, una percepción física mía errónea, pero como quiera que sea, así lo siento yo. La cama va amoldándose de tal suerte a nuestro cuerpo que de pronto, cuando nuestro cuerpo sufre cambios, como este que le estaba yo contando, hay algo que no encaja cuando uno se acuesta en su cama. algo que no, como que no es, como que no embonamos bien. Y se siente ese cambio. Como quiera que sea, antes de que otra cosa ocurra, les digo muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del programa de su majestad Satanás, es decir, el Radio Diablo, cuya frecuencia sigue siendo 66.6, interfiriendo, como el diablo manda, en la señal de la voladora radio 97.3 de la frecuencia modulada, y por supuesto en todas aquellas repetidoras que así lo han decidido, lo cual les agradecemos mucho. Hoy, si no me equivoco, es el viernes, que viernes 15 de junio, iba a decir de julio, pero no, de junio, del año 2007, por supuesto. Y esa semana han pasado cosas interesantes, cosas persecutorias, y algunas otras no tanto. Déjenme decirles que al inicio del programa escuchamos dos cosas absolutamente fantásticas. La primera, un texto de un libro que hoy vamos a recoger un par de textos de este libro, de la maestrísima Anaïs Nin. Ya les platicaremos un poco más al rato de ella. Muchos de ustedes y ustedes seguramente la conocen. Es una maestra formidable que pues todo ser humano bien nacido debería leer y releer cada vez que se pueda. Estamos leyendo partes del texto del segundo volumen de su diario. Ustedes saben que Anaïs Nin, más allá de una novela autopublicada que se llamó Casa del Incesto, pues en realidad lo que más se conoce como su obra literaria pues eran sus diarios, eran este diario gigantesco que escribió durante muchos años, más que durante muchos años, en realidad durante toda su vida, y realmente tenía una vocación para escribir ese diario. Y este texto que escuchamos o que leímos es de una parte muy interesante de este volumen 2 de su diario, que cubre los años, por cierto, del 1934 a 1939, donde Anaïs Nin, esta mujer fantástica, además de ingente escritora, amiga muy cercana de, bueno, cualquier cantidad de personajes, digamos, importantes y notorios de la cultura y la literatura, en fin, de muchas disciplinas, y una mujer que se acercó a, yo diría, lo mejor de la inteligencia de su época, ¿no? Esta parte del diario relata una parte de su vida en la que Anaïs se desplazó en el año 1934, se trasladó a Nueva York. Y estuvo trabajando como psicoanalista. En aquel entonces no había una carrera de psicoanálisis, sino había muchos estudiosos, doctores, la mayor parte de ellos, que se dedicaban a desarrollar, o se dedicaron en aquel entonces a desarrollar, la teoría psicoanalítica. Todos ustedes habrán oído hablar del Sigmund Freud. Pero está este otro maestro con el cual, que además fue discípulo de Freud y que desarrolló muchos conceptos muy interesantes, que se llama Otto Rank. Y bueno, Otto Rank se trajo a Anaïs Nin porque era una persona que le fascinaba y que le parecía absolutamente interesante. Entonces la trajo de París, no de París, de Francia en realidad, a Nueva York. Y bueno, digo, se la trajo como si Nueva York estuviera aquí a dos cuadras. Pero estamos en el mismo continente, por lo menos. Se la llevó a Nueva York y ahí la tuvo trabajando un buen rato como primero como su secretaria. Y después le comenzó a permitir que aplicara lo que iba aprendiendo del psicoanálisis con pacientes. Hasta que Anaïs se cansó y se largó de regreso a Francia. Porque estaba hasta el cacahuate de los neuróticos neoyorquinos. En fin, vamos a escuchar una rolita, una muy buena rolita, by the way, como dicen los gringos. Híjole, se me hace que vamos a ir primero al corte porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Ustedes qué opinan? No, en realidad hay que hacer, pues como dice el dicho, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer, y lo que este pobre hombre que soy yo tiene que hacer en este momento es ir a una pausa. Y regresamos, por supuesto. Están ustedes escuchando El Radio Diablo. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Estás escuchando La Voladora Radio, 97.3 FM e Internet. Es la hora de que este país deje de ser una vergüenza vestida solo del color del dinero. La diversidad del mundo en audio. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. cual debe ser un corte breve, cuya brevedad solamente nos pueda permitir regresar de la prisa misma en la que vivimos. Fíjense que no acabé de decirles lo que habíamos escuchado al principio del programa. Les dije el texto de Anais Nin. Luego escuchamos una rola que llevaba yo varios radiodiablos, digamos, con deseos de programarla, y por diversas circunstancias no lo había hecho. Que es una canción de una banda que a mí en lo personal me parece una de las mejores bandas que en los tiempos del buen alternativo, digamos por ahí de los 90, fueron en este mundo. La banda se llamaba Smashing Pumpkins, o lo que es lo mismo, las calabacitas, ¿cómo se dirá? Estrelladas, o sí, como las calabazas estrelladas o algo parecido, o las calabazas hechas puré. Liderada por un hombre muy interesante, Billy Corgan, un músico que ahora anda por ahí de DJ y haciendo experimentos de música electrónica, cosas muy interesantes. Pero esta canción, la tocaba con su banda en aquellos entonces, Smashing Pumpkins, y la canción se llamó Drown, o lo que es lo mismo, ahogarse. Y bueno, ¿quién no se ahoga en un mundo como este, tan extrañamente complejo, tan extrañamente complicado y tan extrañamente lleno de vicisitudes? Por cierto que hay una forma muy práctica, y últimamente yo lo sé bien, hay una forma práctica de, no de escaparse, pero sí medio de zafarse de las vicisitudes de la vida. Además de morirse, claro, porque morirse es la forma más fácil de hacerlo, pero y más definitiva además. Ahí sí es definitivo. Pero hay otra interesante, y es viajar. Es un ejercicio interesante cuando es posible, ¿no? Hacerlo. Hay mucha gente que pone como pretexto que es muy caro o que no hay tiempo, lo que sea, pero a veces si uno encuentra la manera y se pone en la carretera, uy, ¿qué más puede uno pedir que una carretera, un camión, o bueno, si uno tiene su propio auto, pues su propio auto, su motocicleta o su patín del diablo? Yo iría en patín del diablo en realidad. Para aquellos que nos escuchan en el extranjero, en otros países, en México le llamamos patín del diablo a esto que los gringos llaman scooter. Es una basecita con ruedas, ¿no? Que tiene un tubo a manera de manubrio. Entonces uno sube el pie, un pie en la tabla con ruedas, toma el tubo y con el otro pie se impulsa. Y cuando uno ya agarró buen impulso, puede uno viajar rápidamente. Eso es un patín del diablo, también conocido como scooter. En fin, era el breviario cultural. Pero les decía que esto del viaje es una cosa interesante, una cosa que de pronto se aparece como una posibilidad de fiesta y de celebración y de aprendizaje muy interesante. Últimamente he estado pensando en hacer un viaje largo. Como decían por allí, un largo viaje a tu entrepierna. Pero antes de hacer eso, que era lo que yo quería hacer desde antes del corte anterior, vamos a escuchar a una banda, más que a una banda, un músico extraordinario, también obviamente una banda extraordinaria, llamada Papos Blues. Hoy tenemos, por cierto, dos bandas argentinas que a mí me parecen fantásticas, y esta es la primera. Papo, Norberto Papo Napolitano, maestro, maestrísimo, desafortunadamente ya fallecido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La gente se muere, tiene esa mala costumbre. Ya lo veíamos en el programa anterior. Vamos a escuchar a Papo, de un disco que se llama Papo y Amigos, donde toca con varios músicos prominentes de la escena argentina. Y lo que vamos a escuchar es una versión suya. Por cierto que esto no es el siempre la misma canción de esta semana, sino otra cosa. Una versión muy suya de una canción muy, muy importante, que habla acerca de viajar y que se llama ni más ni menos que Route 66, o lo que es lo mismo en español, la Ruta 66. ¿Dónde podían viajar de esta manera que no fuera en el mismísimo Radio Diablo? Radio Diablo. Bueno, sí, sé que tú me planeas ir por la autopista, pero es que hasta su fin andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Calum, hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, Blancas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Calum, hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rocas, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Sí, señor, eso fue Norberto Papo Napolitano con sus amigos, con sus amigotes, tocando la canción original de Bobby Troup, que bueno, ha sido tocada por cualquier cantidad de músicos importantes, desde los Rolling Stones hasta los Cramps, hasta cualquier cantidad de personajes. De hecho, si no me equivoco, puedo equivocarme, pero creo que en algún, siempre la misma canción, hicimos un recuento de aproximadamente como 5 o 6 versiones de esta canción, Route 66. Y si no lo hicimos, voy a revisar, y si no lo hicimos, lo haremos. Porque, bueno, se merece mucho la pena todas las versiones que ha habido de esta rolita de Bobby Troup llamada Route 66, Ruta 66, que, por cierto, es ciertamente una carretera muy famosa y muy importante en los Estados Unidos, que recorre todo el Midwest, que le llaman el Medio Oeste norteamericano, hasta llegar al Este, obviamente. Atraviesa todo el país, hasta llegar a California, y viceversa, ¿no? Y bueno, eso fue la parte de la música con el Papo, o el Carpo, como le decían sus amigos. Y ahora tengo

no me acuerdo, en estos días pasados, fue inaugurar una exposición que recién acaba de empezar en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. Ustedes han de saber que aquí en Ciudad de México, bueno, aquí yo no estoy en Ciudad de México, pero allá en Ciudad de México, está este, en el centro histórico de la ciudad, está este gigantesco recinto, muy, muy bello, por cierto, un lugar muy bonito, donde se dan cita lo más elitista de las artes en este país. Y supuestamente lo más selecto, la verdad es que he ido a un par, últimamente, un par de exposiciones extraordinariamente chafas. Alguna por allí les conté que después saliendo se dieron de catorrazos unos muchachos. Si no, busquen por ahí en los radiodiablos pasados, por allí anda ese periplo y su crónica, obviamente. Pero como quiera que sea, les digo, este palacio donde supuestamente se da cita lo mejor, quizá hay que sea eso, lo mejor del arte de México y del mundo. Como quiera que sea, se acaba de inaugurar esta exposición, una exposición cuya relevancia irá, digamos, de la mano con el hecho de si a usted es de esas personas, digamos, artísticamente correctas, y su correctismo artístico le da en la cabeza que a usted le gusta Frida Kahlo. Si es usted una de esas personas que dicen que Frida Kahlo es lo máximo, a mí me parece una artista menor, interesante, pero muy menor. Como quiera que sea, esa es mi opinión personal, claro. Se acaba de inaugurar, ustedes saben que Frida Kahlo es, bueno, icono de la pintura mexicana. En todos lados, pues, en todo el mundo, ¿no? Muy conocida. Y esta mujer, bueno, no esta mujer, sino el Instituto Nacional de Bellas Artes, acaba de inaugurar una exposición sobre ella, allí mismo, en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, dada la relevancia de este evento, el presidente Felipe Calderón, se me va el nombre de este güey, bueno, el presidente de Felipe Calderón fue a inaugurar el asunto, ¿no? La exposición. Desafortunadamente para él, afuera del Palacio de Bellas Artes había una verdadera turba de personas de distintas organizaciones y de distintos credos políticos protestando, sí, protestando en contra de él, pues, ¿no? En contra de su presencia, no solamente en el Palacio de Bellas Artes, sino en contra de su presencia en este país y en contra de su presencia en este mundo. Y bueno, hubo un fuerte, muy fuerte dispositivo de seguridad. La gente obviamente no pudo pasar ni acercarse al Palacio de Bellas Artes. De hecho, ni siquiera la prensa pudo entrar, ¿no? El día anterior habían permitido a la prensa la entrada al recinto, y bajo ese pretexto, bueno, ustedes ya entraron el día de ayer, no dejaron entrar al evento, a la inauguración, a la prensa, ¿no? Y además diciendo, no, bueno, es que pues, en realidad el presidente no va a hacer más que cortar un listón y se va de aquí, ¿no? Pero bueno, lo que es relevante, amén de que, bueno, estaban estas personas protestando, había personas incluso de la APO, había gente de la Convención Nacional Democrática, había, bueno, cualquier cantidad de personas o de grupos más bien inconformes representados en esta multitud que estaba protestando. Y el presidente Felipe Calderón tuvo que entrar por la puerta trasera del Palacio de Bellas Artes, dado que había, pues, las consignas en contra suya, y además se tenía miedo que le arrojaran algún tipo de objeto, qué sé yo, alguien con buen brazo y buena puntería, y le pudiera dar un catorrazo en la chompeta o en donde fuera. Entonces decidieron meterlo por atrás. Esto es, por lo menos, interesante, Y digo que es interesante porque es la segunda vez, la segunda por lo menos de la cual yo tengo registro, en la que el presidente Felipe Calderón tiene que entrar por la puerta trasera. Recordemos que en su toma de posesión el año pasado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, tuvo que entrar por la puerta trasera en un acto además sorpresivo, así medio escapista, medio saltimbanqui, ¿no? Tuvo que entrar por la puerta trasera a golpes y trompadas llegar hasta el lugar donde se tenía que poner la banda presidencial y bueno, para poder oficialmente tomar posesión como presidente de este país. Y ahora, en esta inauguración de esa exposición, pues tiene que volver a entrar por la backdoor, como diría Deep Purple, ¿no? Esta gran banda inglesa de rock pesado. Como dijera, Deep Purple tuvo que tocar en la puerta trasera y entrar por allí. Y bueno, yo imagino que este pobre hombre, que se llama a sí mismo y se auto... Bueno, no se autoproclamó, porque hay muchos que lo ayudaron a autoproclamarse, pero que bueno, se puso como presidente de este país, y digo se puso porque queda clarísimo que no ganó las elecciones, pues ahora va a tener que entrar casi siempre a dos lados por la puerta trasera. Habría que pensar en hacer un cambio, digamos, en las cosas protocolarias, ¿no? Y que ahora, pues, la cosa elegante, la cosa bonita, sea entrar por las puertas traseras, ¿no? Es decir, ahora ustedes imaginarán, bueno, en las entradas principales de los recintos, cuando va a haber un evento así importante, va a llegar el preciso y va a llegar pues, dos, tres personajes importantes, pondrán, qué sé yo, una alfombra roja, una alfombra lo que sea, no, no sé si el color... así le llaman, ¿no? En las premiaciones y eso, la alfombra roja. Como quiera que sea, ponen una alfombra, ponen, adornan, qué sé yo, limpian, barren, que se vea bonito porque viene el presidente, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que va a haber que hacer, me imagino, va a ser cambiar ese protocolo, ¿no? Y que ahora lo nice, lo buena onda, es entrar por la entrada trasera, ¿no? Entonces ahora los cocineros, todos los jodidos que siempre nos mandan a entrar, ¿no? Los que barren, los de seguridad y toda la bola de mugrosos que hacemos el trabajo sucio en los eventos. Ahora vamos a entrar por la puerta de enfrente, ¿no? Por la puerta principal. Y el presidente, los invitados especiales, los mandatarios, en fin, ¿no? Toda la creme de la creme, como dicen. Pues ahora van a entrar por la puerta trasera. Entonces ahí la puerta trasera, pues tendremos que arreglarlas, tendremos que buscar la manera de que se vean chidas. Y así nos vamos a evitar esta clase de cosas. porque bueno, cuando se deja o se queda esta sensación de que el presidente de un país, en su propio país, no puede entrar por la puerta principal a los eventos, pues queda esta sensación como de ridículo, ¿no? Como de... como de comedia bufa, como de absurdo, ¿no? Y claro, la otra respuesta podría ser, bueno, pues pongan al ejército, pongan, cerquen todos los lugares donde va a estar el presidente, ¿no? Pero uno se pregunta, bueno, ¿es eso un presidente, un tipo que tiene que poner policías y que tiene que poner tanquetas o que tiene que poner individuos armados para poder andar en su país porque la gente lo repudia? ¿Eso es el presidente de un país? Difícilmente uno se puede imaginar que eso sea un presidente, ¿no? Y que sea deseable que un presidente tenga que andar como este pobre personaje, este pobre y triste personaje, que es Felipe Calderón, presidente de este país, tenga que andar escondiéndose, tenga que andar a salto de mata, o como dirían mis compañeros, varios que he tenido yo en mi vida, a brinco de mota, escondiéndose, ¿no? En su propio país, de su propio pueblo, es decir, del pueblo al que gobierna. Cosas veré de Sancho, así pasa cuando sucede. bueno, no deja de ser patético, honestamente. Más allá de que, pues sí, es cotorrón, digamos. Queda, insisto, este sentimiento como de absurdo, como de que está chistosón. Pero al mismo tiempo, queda, híjole, la sensación triste. Y digo triste por, no se me ocurre un mejor adjetivo. La sensación triste de que este país vive en esta indefinición en la que no hay un sendero, una ruta que el país siga hacia la solución de sus problemas. Y con solución de sus problemas no quiero decir que deje de haber inconformidad y que deje de haber diferencias. Lo que es cierto es que esta diferencia política, esta polarización política, cada vez es más grave y cada vez es más fuerte en este país. Cada vez quedamos más con la sensación de que la sociedad está muy lejos de llegar a un consenso mínimo, básico, en torno a qué destino queremos para este país. Y eso no deja de ser preocupante. Creo que podría llegar a ser más que un problema, mucho más que un problema. En fin, y bueno, imaginándonos al presidente Felipe Calderón entrando por la puerta trasera, que creo que ya ni siquiera hace falta imaginárselo. Vamos a hacer una pausa. ¿Dónde podrían estar ustedes escuchando estas historias y estos hechos innombrables? Como no fuera en el Radio Diablo. No creas en el Estado. No confíes en la Iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Si quieres ver el mundo desde otra perspectiva, visita tv.lavoladora.net. La Voladora TV. No se trata de hacer temblar a los monopolios. Ellos tiemblan solitos. Sino de traducir a imágenes en movimiento las otras visiones del mundo. Otras visiones del mundo. La Voladora TV. Ángulos simples de un mundo complejo. 97.3 La Voladora Radio. XHSASM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Si quieres poseer y llevar contigo los múltiples alucines de La Voladora, visita nuestro podcast. Visita nuestro podcast. Abre tu navegador de internet favorito y pon podcast.lavoladora.net. Baja nuestros audios, altéralos, cámbialos, compártelos y después, si quieres, tíralos. La Voladora en podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error. es un derecho. 97.3 La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemonade would be nice. Of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a drink, but girls got the bait on the front board. See, I got some. 97.3 De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio, 97.3 de la frecuencia modulada. ¿Y qué les parece si, hablando de protestas en la calle y todas estas cosas, vamos al siempre la misma canción de esta semana? Fíjense que no estoy muy seguro si ya hicimos este siempre la misma canción. Tengo mis dudas, pero no importa si ya lo hicimos. Si ya lo hicimos, lo volvemos a hacer porque viene muy ad hoc a lo que les acabo de contar que pasó en estos días en México. Un presidente que no puede entrar por la puerta de adelante y una gente que no puede dejar de protestar porque hay tanto y tanto y tanto por qué protestar en este país. Y pareciera que la cuenta de motivos está muy lejos de acabarse. Vamos a escuchar a dos versiones de la misma canción, por supuesto. La primera a cargo de sus satánicas majestades de Rolling Stones. La segunda a cargo de una de las bandas más combativas que hayan existido sobre la faz de la Tierra, llamada Rage Against the Machine. La canción que vamos a escuchar dos veces en dos versiones es una verdadera maravilla anarquista. De hecho, fíjense que esta canción la utilizaron... yo no me acuerdo cómo se llama el director. Ahorita les digo cómo se llama el director de esta película muy buena, basada en un cómic, por cierto, también. Llamada V for Vendetta. Aquí en español le pusieron con V de venganza, una cosa así. Que habla acerca de un individuo anarcopunk que pone bombas. que por cierto, no todos los anarquistas ponen bombas, ¿eh? No vayan ustedes a pensar que eso es el anarquismo. En realidad, hace poco estaba viendo yo un documental muy bueno, por cierto, acerca de las prostitutas de la Merced aquí en Ciudad de México. Ustedes, bueno, para los que estén escuchándonos en el extranjero, en la Merced es un lugar, una zona y una colonia de la Ciudad de México, muy populosa, muy popular también, donde hay una gran cantidad de comerciantes. Es muy famosa porque hay muchísimos negocios, muchísimos comercios donde prácticamente se encuentra cualquier cosa que usted anda buscando. Entre esas cosas que uno encuentra es una gran cantidad de prostituciones. Es uno de los lugares, yo diría, tradicionales, por llamarlo de alguna forma, donde se ejerce la prostitución en la Ciudad de México. Prostitución, por cierto, de muy baja denominación, es decir, prostitución muy barata, digamos, con medidas de sanidad muy, muy ínfimas, y con condiciones de trabajo para las servidoras sexuales realmente deplorables, ¿no? Y este documental hablaba de una organización que ellas tienen para protegerse, para ayudarse, y de una chava, Litza se llama, Licha Rock, que toca el rock and roll y lo toca para ellas, es decir, toca en las fiestas de las prostitutas, hace pues toquines a beneficio de ellas, en fin, ¿no? Y esta chava, Licha Rock, decía en una parte de la entrevista: yo soy anarquista, ¿no? Y lo decía pensando, o uniendo la línea de pensamiento, diciendo que es, en realidad lo que ella quiere decir es que es apolítica, ¿no? Ella decía: yo no estoy ni con un partido ni con otro, no estoy con la izquierda ni con la derecha, y utilizó el término anarquista para decir más bien que era una persona apolítica, o por lo menos que no es su onda, pues, ¿no? La política. Lo cual no tiene nada que ver con el anarquismo. El anarquismo es una teoría y una doctrina política, principalmente política, con un profundo sentido, y además últimamente con un profundo desconocimiento, porque la palabra anarquía se usa para cualquier cosa. Un día vamos a hacer un programa acerca de Bakunin, de Mikhail Bakunin y sus testículos, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo va el asunto. Y si no, bueno, hay muchísima información sobre el anarquismo disponible, por supuesto. Sobre todo el Anarchist Cookbook, o lo que es lo mismo, el libro de cocina anarquista. Que era un libro que explicaba cómo hacer bombas en tu casa. Increíblemente, ¿no? En fin, vamos a escuchar... bueno, lo que les decía es que esta canción de Street Fighting Men, que es la que vamos a escuchar, de los Rolling Stones, después cobereada por los mismísimos Rage Against the Machine, fue utilizada por estos chavos que dirigieron V for Vendetta como canción de cierre de la película, porque ciertamente tiene un profundo contenido anarquista, sin lugar a dudas. A ver si al rato les leemos la traducción de la letra, para que más o menos tengan una idea de por qué decimos que es una canción anarquista. Y bueno, ¿por qué no nos dejamos de palabras y dejamos que la música hable por sí misma? Vamos al siempre a la misma canción de esta semana. Disfrútenlo. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Oh,

No creas en el Estado. No confíes en la iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. 97.3 La Voladora Radio. XHSASM La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Eres testigo auditivo de todas las historias posibles. 97.3. Tuyo es seguir con la cara metida en la mierda. Visita www.danielivan.com. El diccionario del diablo. Independiente, adjetivo. En política, enfermo de autorrespeto. Es término despectivo. Regresamos al Radio Diablo. Acabamos de escuchar un diccionario del diablo especialmente corto. con la palabra independiente. Al rato vamos a escuchar otro porque estuvo muy corto. Pero bueno, esta sección dedicada a las definiciones diabólicas, muy pertinentemente escritas e imaginadas por el maestro Ambrose Bierce. Por cierto, antes de irnos al corte, escuchamos el siempre la misma canción de esta semana, The Rolling Stones, ofreciéndonos su canción Street Fighting Man, o lo que es lo mismo, el peleador callejero. Y después Rage Against the Machine, Bandononon, tocando la misma canción, pero en su muy particular y muy personal versión. Hablando de anarquías posibles, vamos a lo que sigue. Amante, no me lleves si muero al camposanto. A flor de tierra abre mi fosa, junto al riente, alboroto divino de alguna pajarera, o junto a la encantada charla de alguna fuente. A flor de tierra, amante, casi sobre la tierra, donde el sol me caliente los huesos y mis ojos alargados en tallos suban a ver de nuevo la lámpara salvaje de los ocasos rojos. A flor de tierra, amante, que el tránsito así sea más breve. Yo presiento la lucha de mi carne por volver hacia arriba, por sentir en sus átomos la frescura del viento. Yo sé que acaso nunca allá abajo mis manos podrán estarse quietas, que siempre como topos arañarán la tierra en medio de las sombras estrujadas y prietas. Arrójame semillas, yo quiero que se enraicen en la greda amarilla de mis huesos menguados. Por la parda escalera de las raíces vivas, yo subiré a mirarte en los lirios morados. Juana de Ibarború. Thank you. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. 97.3 La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Línea telefónica 578-5252. Correo electrónico radio@lavoladora.org. 97.3 La Voladora Radio. Si quieres poseer y llevar contigo los múltiples alucines de La Voladora, visita nuestro podcast. Visita nuestro podcast. Abre tu navegador de internet favorito y pon podcast.lavoladora.net. Baja nuestros audios, altéralos, cámbialos, compártelos y después, si quieres, tíralos. La Voladora en podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Inmoral, adjetivo, impráctico. Todo lo que resulta poco práctico para los hombres llega a ser considerado perverso e inmoral. Si las nociones humanas del bien y del mal tuvieran otra base que la utilidad, si se originaran o pudieran originarse de otro modo, si las acciones tuvieran en sí mismas un carácter moral independiente de sus consecuencias, entonces toda la filosofía sería una mentira y la razón una enfermedad de la mente. Ambrose Bierce. Ese fue el segundo diccionario del diablo del día de hoy con la palabra inmoral. Dicen que toda moral es subjetiva y que solo la ética puede ser universal. ¿Quién sabe? Eso es precisamente lo que hace confusa la relación entre distintas moralidades e indignante la falta de ética. Porque bueno, uno puede decir, bueno, ese chico que va allí con, qué sé yo, las verijas de fuera, que va enseñando sus gónadas, pues podría ser un problema de moral estrictamente. Pero aquel militar que está disparando sobre una familia indefensa, solo porque le dio la impresión de que no se iban a parar en un retén militar, él no está cometiendo un acto inmoral, está cometiendo una falta ética de la más alta o de la más baja, depende de desde qué perspectiva se vea, calaña. En este país militarizado por los afanes guerreros del presidente de la República, que después luego no puede entrar por la puerta de adelante en ningún lado, pero en ese afán guerrero que lo caracteriza, en ese afán violento que está caracterizando este gobierno, pasó esta desgracia que seguramente ustedes se han enterado. Esta familia que fue acribillada por miembros del ejército mexicano, porque bueno, les dio la impresión de que no se iban a parar en el retén, y abrieron fuego, matando a dos menores de edad, y hiriendo de suma gravedad al resto de la familia. Imagínense ustedes cuál tendría que ser, o pensamos debería de ser, la reacción tanto de las autoridades militares de este país como de el presidente de la República en tanto comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas. Uno se imaginaría, bueno, de entrada, bueno, estas personas ya están, se supone, detenidas. Pero lo que es cierto es, ¿qué es lo que está pasando con el ejército en este país? Se le está utilizando como un arma de terror, como un arma de amedrentamiento, una estrategia disuasoria, de disuasión, pues, de cualquier intento de cambio, de cualquier intento de movilidad social. Y esto podría decirse, bueno, es un desafortunado accidente lo que ocurrió con esta familia, pero desafortunadamente uno no puede dejar de leerlo como un acto causal, es decir, como un acto que tiene un objetivo, que tiene una un mensaje, digamos, implícito, yo diría incluso hasta ahí sí, inmoralmente explícito, ¿no? En la muerte de estas personas inocentes. Y es el inicio, sin lugar a dudas, yo no creo tanto que el inicio, sino más bien la continuación de esta estrategia que no podemos caracterizar de otra forma más que como terrorismo de Estado, ¿no? Esta estado de zozobra continua en el que va a estar viviendo la población de este país. No estamos hablando solamente de este evento específico, estamos hablando de Songolica, estamos hablando de las represiones del año pasado, estamos hablando de todo este escenario de increíble zozobra que se está gestando en este país, y sobre todo de esta zozobra que da el sentimiento de que es completamente imposible prever qué va a pasar, ¿no? Es decir, en este momento cualquier cosa puede pasar, como este accidente, comillas a eso, como las violaciones a derechos humanos que se dieron el año pasado en Atenco, en Oaxaca, en todos estos casos, y Carza, por supuesto, ¿no? Cualquier persona puede perder su libertad con cualquier pretexto, como es el caso de los compas de Atenco, que todavía están detenidos, entre ellos Nacho del Valle, a quien le mandamos un saludo, y en fin, ¿no? Este estado en el cual la indefensión frente a las acciones del Estado y sus distintas ramificaciones resulta completamente impredecible, ¿no? Es decir, uno no puede prepararse, organizarse, tener una respuesta desde la organización social cuando no hay un orden establecido en la respuesta del Estado, ¿no? Por un lado, ocurren cosas que podríamos incluso llegar a calificar de positivas, como lo que pasó en la semana pasada con la ya mítica y muy enterrada Ley Televisa. Sin embargo, pasan estas otras cosas que generan un estado de estupor, un estado de indefensión de la gente frente a su gobierno, frente a su Estado, frente al Estado. Como quiera que sea, estas vicisitudes, insistimos, no son gratuitas. No es que esto pase porque, híjole, uy, qué mala suerte, uy, a un soldado se le fue una bala, uy. No, esas personas están entrenadas, por un lado. Y por otro lado, también saben cuáles son las consecuencias de sus actos. No porque sean militares, no lo saben, ¿no? Aunque uno se imagina que, desafortunadamente, las personas que se dedican a eso no son necesariamente las que más preparadas están en este país. Al contrario, ¿no? Las personas que entran al ejército, como la mayor parte de las personas que entran a cualquier ejército en cualquier parte del mundo, son los más jodidos, o somos los más jodidos, ¿no? Somos las personas que no tenemos trabajo, ni oportunidades, ni educación, y bueno, ahí está el ejército, ¿por qué no ir? Y por lo menos tener una esperanza de comer tres veces al día, ¿no? Y en ese sentido, insisto, más allá del hecho de que ese es el esa es la composición de las Fuerzas Armadas en este país, lo que también es cierto es que se les está utilizando para una estrategia específicamente de amedrentamiento de la sociedad mexicana, ¿no? En este proceso de militarización que hemos dicho y repetidas veces en este programa, completamente injustificado, usando como pretexto la violencia del narcotráfico, violencia estructural provocada por el Estado mismo. Y en ese sentido, valdría la pena reflexionar cómo podemos como sociedad reaccionar y responder a ese estado de zozobra y de indefensión y de completa vulnerabilidad en el que nos está poniendo el gobierno calderonista, por un lado, las Fuerzas Armadas por el otro, pero creo que el Estado todo, el Estado mexicano completo, en tanto, por ejemplo, una instancia que debería funcionar como defensora de los derechos de los ciudadanos, como es la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, perdón, de pronto empieza a desdibujarse, empieza más bien a dibujarse como una instancia que salvaguarda los intereses de la derecha, ¿no? Y de la derecha en el gobierno, de la derecha que conforma el Estado y de la clase política que conforma ese Estado de derecha. Y en ese sentido, los ciudadanos vamos viéndonos cada vez en mayor indefensión y cada vez con menos recursos para responder ante esa violencia estructural y esa violencia de Estado, ese terrorismo de Estado que está empezando a gestarse en nuestro país. Una cosa muy grave y muy... no deja de ser interesante, pero no deja de ser alarmante también lo que está pasando en el país. Y bueno, habrá que pensarle a ver cómo le entramos. Por lo pronto, vamos a escuchar una rolita. Esta canción forma parte de la Revolución Sonora en La Voladora Radio. Llegó esta semana, por cierto, a nuestra programación y no quiero dejarla de programar. Me latió bastante la rola. Una banda independiente que se dedica a rescatar. El blues no necesita que lo rescaten, el blues necesita que lo toquen. Pero dedicada a tocar el blues y eso me pareció fantástico. Por lo tanto, vamos a dedicarle este espacio de la Revolución Sonora aquí en el Radio Diablo a esta banda que se llama Alea Jacta Est, lo que es lo mismo, las cartas están echadas. La canción se llama De Piratas y Bufones. Disfrútenlo, porque esto sí no lo van a escuchar en ningún otro lado que no sea en la Revolución Sonora y, por supuesto, en el mismísimo Radio Diablo. Estás a punto de escuchar a una banda independiente, una banda en Revolución Sonora.

tiene o que está teniendo en este momento la figura presidencial en este país, y en comparación, digamos, con otras figuras u otras presencias que por allí se dibujan o se desdibujan en la escena política del país. Y sin lugar a dudas, en este momento la figura presidencial, si bien está pues en su papel, jugando su rol, iba a decir afrodisíaco, afrodisíaco en el sentido de que está excitando todas las demencias que se puedan excitar en este país. Lo que es cierto es que en un sistema como el que rige nuestro país, un sistema que a pesar de las tropelías cometidas por Vicente Fox, expresidente de México, que dieron al traste con la imagen de la figura o con la figura misma presidencial, sigue jugando un rol y desempeñando un rol muy importante. Y en ese sentido, este presidente todavía no, más allá, claro, de su total cariz guerrero y su total, digamos, impulso represor, no alcanza a dibujarse muy bien todavía, obviamente según yo, qué rol va a jugar o está jugando ya Felipe Calderón en el escenario, en el concierto político de este país. Y creo que hay un desdibujamiento no solamente de la figura presidencial, sino en general de los diversos actores políticos de este país. Bueno, ni qué decir de López Obrador, que está más desaparecido que el penacho de Moctezuma. y por cierto que esta semana, sí fue esta semana, comenzó a transmitirse un programa llamado Y Sin Embargo Se Mueve en La Voladora Radio, un programa manufacturado en nuestra radio hermana Radio Bemba en Hermosillo, Sonora, pero manufacturado por la gente que allá en Hermosillo está pues sosteniendo y organizando y lo que sea la Convención Nacional Democrática, o sea, este movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Así que si ustedes están interesados en escuchar en qué anda ese movimiento, que además tienen un formato muy interesante, entrevistas con personas de todo el país, en fin, ligadas a la Convención Nacional Democrática, pues échenle un ojo, o más bien una oreja, los miércoles. Honestamente no me acuerdo en este momento en qué horario está pasando, pero bueno, es por ahí de la tardecita del miércoles. Denle una escuchada, porque creo que vale la pena, más allá de que yo en lo personal no estoy de acuerdo con el movimiento de la Convención Nacional Democrática, en las formas, en algunos de los contenidos, bueno, hay cosas que valen la pena, en las formas particularmente, y en este aferramiento a la figura de Andrés Manuel López Obrador, que a mí honestamente cada día me da más flojera, pero como quiera que sea, en un ejercicio de tolerancia, y más que de tolerancia, de diversidad de voces en esta estación, hemos comenzado a retransmitir ese programa y esperamos que sea constante, y esperamos que haya mucho que escuchar y cosas interesantes. A mí me parece un programa sumamente interesante, así es que no le pierdan la pista, porque creo que vale mucho la pena escucharlo y saber en qué anda ese movimiento. Insisto, más allá de que a mí en lo particular no me simpatice ni tantito su dirigencia, y particularmente el tal Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a lo que sigue, porque prometimos muchas cosas y no estamos cumpliendo como siempre. Así es que vamos a esto, aquí en Radio Diablo. El beso en el taxi es un beso que perdura en la memoria, como si no tuviera que terminar jamás. Y nos sentimos incitados a buscarlo porque, mientras el taxi avanza, nos da una prueba física de inseguridad y de aventura efímera. Un beso que se da apresuradamente despierta en nosotros unas resonancias que cesan en la primera parada. La sensación que deja en los labios es profundamente lancinante y bruscamente se interrumpe cuando el coche se detiene. Los atascos de la circulación son la llamada a la realidad. Unos ojos entre el gentío persiguen al taxi para atrapar este relámpago vertiginoso, esta boca entreabierta y la mirada ebria en los ojos. Las luces de la calle son los proyectores que abren unas brechas entre las nubes de humo de los cigarrillos, del aliento y del perfume. Y ahora el taxi se pone en marcha nuevamente y el beso se queda truncado porque tememos que se acabe. Cuando el taxi se para, la aventura se interrumpe. Caminamos por la acera con el ruido de cuerpos que caen del cielo. Pagamos con el ruido de la prostituta que regatea y abrimos los ojos abrumados para buscar la casa con el deseo de que se le haya tragado la tierra y con ella haya desaparecido toda sensación de tiempo. La aventura continúa en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Se evapora lentamente porque se ha producido entre el cielo y la tierra en lugares desconocidos, en movimiento, y ya no nos queda ninguna huella del beso, ningún residuo que nos permita conservar su perfume. Se encuentra extrañamente alejado de la vida cotidiana. Incluso es posible que jamás haya tenido lugar. Fuimos embarcados y desembarcados entre la medianoche y el alba, y puede que nos hayamos quedado dormidos como los otros. Hasta el próximo taxi, ningún beso tendrá el perfume de la vida y del tiempo que huyen insaciables fuera de nuestro alcance. La irrupción que ha efectuado en nosotros es única, imposible de repetir. El taxi se dirige hacia su fin, y el beso, sin mañana, no nos ha dejado más que una herida y la sensación que produce una puerta al cerrarse. Algún día escribiré un largo promenade en taxi que describa todo cuanto ocurre en un taxi. Los sueños que anticipan lo que va a ocurrir, los preparativos, ensayos y después el análisis retrospectivo y las ensoñaciones sobre lo que ha ocurrido. El ánimo aliviado por la huida, la distancia, la exaltación y los éxtasis vividos otra vez, anotados. El cambio de un nivel de vida a otro, como un cambio de velocidad, cambio de marcha. Primero, despacio. Luego, deprisa. Primero calor, luego frío. Primero, disuelta en otra gente. Luego, sola. Primero, mil personas en una. Luego, una sola. Tales estados no pueden ser concebidos en metro o en autobús. No se llega a este mismo aislamiento del virus, de la vida, bajo el microscopio. Anaïs Nin. Acabamos de escuchar primero un texto nuevamente de Anaïs Nin, como ya les habíamos contado, en este libro formidable, el volumen 2 del diario de Anaïs Nin, publicado, por cierto, bueno, en el libro que yo tengo, en la versión que yo tengo, por Bruguera. Creo que ya no existe esa editorial. Es una copia bastante vieja, la mía. Era una editorial española, Bruguera. Y estoy tratando de ver es un libro publicado en 1981, o sea, no hace tanto tiempo. Por cierto que esta edición está traducida por Gunter Stuhlmann, editada, perdón, por Gunter Stuhlmann, quien fuera probablemente uno de los analistas más agudos, tanto de la obra de Anaïs Nin como de su relación particularmente con Henry Miller. Recuerdo por allí una selección de cartas de Anaïs Nin y Henry Miller, de correspondencia, digamos, entre ellos, que se aventó este maestro Gunter Stuhlmann, que es absolutamente maravillosa. Si ustedes tienen la oportunidad por ahí de encontrar esa correspondencia, esa selección de correspondencia de Gunter Stuhlmann, bueno, la correspondencia de Anaïs Nin y Henry Miller, seleccionada por Gunter Stuhlmann, editada por él, valdría mucho la pena que lo hicieran. Estamos ya sobre el tiempo de la finalización de este programa. Perdón, se me olvidó decirles que además del texto de Anaïs Nin, escuchamos a una banda argentina llamada El Otro Yo, con una canción que se llama Autodestrucción. Uy, si ustedes consultan danielivan.com esta semana, además del Radio Diablo, van a poder encontrar el video de esta canción del Otro Yo, para que se diviertan un poco visualmente. Una banda que a mí me gusta mucho, por cierto. He escuchado malas críticas acerca de ella. pero bueno, no seas exigente. Pero a mí me gusta mucho. Así es que, si tienen la oportunidad de escucharla y encontrar algo de ellos, vale la pena. Este disco se llama Espejismos, por cierto. perdón, vamos a la correspondencia. Si ustedes no disponen otra cosa. ¿Qué tranza, hinche Danielito? Quiero que programes más del rock mexicano y me latería que leyeras a poetas como Nerval y Baudelaire y Rimbaud en tu programa. Te mando un saludo desde el barrio Bravo de Tepito. Uy, firma Gustavo. Gracias, Gustavo, por tu comunicación desde Tepito. ¡Qué buena onda! Déjenme contarles a la banda que nos está escuchando en otros países que Tepito es un barrio de mucha tradición en México, muy chido, que por cierto ha sido hostigado últimamente por el gobierno de derecha de Marcelo Ebrard, actual gobernante de la Ciudad de México. Ha sido hostigadísimo el barrio Bravo de Tepito últimamente por este... diría mi papá, este Sanamaclón. Quizá hay que significar esa palabra. Ha tenido muchos problemas, mucha represión por parte del gobierno del Distrito Federal. Un barrio, bueno, por un lado con una tradición muy grande por ejemplo, de boxeadores. Muchos prominentísimos e importantísimos boxeadores han salido de allí, artistas formidables, pintores, poetas, un barrio realmente picudo, que por cierto tiene la fama de ser un barrio, por eso le dicen Barrio Bravo, como decía Gustavo. Es un barrio también donde hay mucha altos índices de criminalidad, pero bueno, ahorita en la Ciudad de México, donde no los hay, un barrio de gente muy luchona, muy entrona, que por cierto, pues se pusieron bastante bravos, hablando de la braveza de Tepito, ahora que hubo esta represión, y se anuncian nuevas cosas en contra de Tepito. Entonces hay que estar muy al pendiente. Te agradezco muchísimo, Gustavo, que hayas escrito. Es un honor para mí que una persona de este barrio escuche el programa. Sinceramente no, no me imaginaba pues que fuera a haber alguien de Tepito que nos escuchara, pero chido. Y gracias por escribir, y por supuesto atenderemos. Hay un programa que se llama El Morralito, que si tú, yo imagino que tú nos escuchas por internet. Si no, si estás escuchando el programa a través del podcast, te recomiendo que por internet, pasamos el viernes de 8 a 10 de la noche, pero una hora antes, a las 7 de la noche, hay un programa muy bueno, pero realmente muy bueno y muy recomendable, que se llama El Morralito, y que también pasa los lunes a la misma hora, a las 7 de la noche, donde tocan principalmente rock mexicano, principalmente rock en español, mexicano, y ahí vas a encontrar una muy, muy buena selección, además de, en general, un muy buen programa de rock mexicano. Y acerca de los poetas que nos pides, Nerval, Baudelaire y Rimbaud. Baudelaire creo que no lo hemos leído, no estoy muy seguro. Nerval tampoco. Rimbaud, tenemos una serie que de hecho puedes bajar del podcast, que está en podcast.lavoladora.net. Ahí en el apartadito del Radio Diablo vas a ver una serie que hicimos, que se llama la serie Arthur Rimbaud, que son poemas y que no los hemos programado últimamente, pero vamos a retomarlos, que son parte de la artística del Radio Diablo. En fin, muchísimas gracias por tu comunicación, Gustavo. La muerte, como todo, es un absurdo. Tú mismo y yo somos absurdos. Quisiera ser absurda en una palmera frente al mar. Por lo menos sería chévere. Te escribo desde Venezuela. Firma Carla. Bueno, Carla, sería una forma muy interesante de ser absurdo. Sentado en una palmera frente al mar, eso sí me gustaría. Ese sería mi top 10, el número uno de mi top 10 de formas de poder sobrellevar lo absurdo de esta existencia. Muchísimas gracias por tu comunicación, Carla. Es un placer que alguien de Venezuela nos escucha. Hemos tenido, de hecho, varios correos y varias comunicaciones en la historia del Radio Diablo desde allá, desde Venezuela. Entonces te agradezco muchísimo. Es un honor que nos escribas y que nos escuches. Y por favor, síguelo haciendo, porque si no, nuestros tres radioescuchas se verían reducidos a dos. Y bueno, vamos a despedirnos. Esta edición del Radio Diablo, que por cierto es la edición número 26 de este programa, se va a despedir con una canción que nos han estado pidiendo ya en dos ocasiones y que ya había programado, pero que nos la pidieron por, supongo, por la atracción infinita que produjo el hecho de que dije que era una especie de himno personal para mí. Entonces, quiero presentarla como Dios manda, como se debe, más bien como el diablo manda, como se debe, esta canción importantísima, de una banda también importantísima llamada Bauhaus. Antes, por supuesto, quiero desearles muy buenas noches a mis tres radioescuchas. Descansen, tengan un fin de semana como Dios manda. Por cierto, se me estaba olvidando. El Radio Diablo se va a empezar a repetir. Uy, como si no fuera suficiente pasarlo un día a la semana, se va a empezar a repetir los sábados en la programación, por supuesto, de La Voladora Radio. Los sábados de 10 a 12 de la noche. Así es que, si ustedes se lo pierden el viernes, van a poder volverlo a escuchar el sabadín, para que no haya bronca. Y por supuesto, seguimos subiendo al podcast de La Voladora Radio, a todos los lugares donde usualmente se sube y se repite este programa. Y bueno, decía yo, descansen, el mundo se está complicando, particularmente porque nosotros no hacemos nada para descomplicarlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer cuando lo único que nos queda es, si bien nos va, convertirnos en pequeñas lagartijas, pequeños reptiles, que, como sugirió Carla, podemos tomar el sol debajo de una palmera frente a la playa? Tengan una excelente